diagnosticadas de infección activa sube hasta los 210,9 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy también Andalucía genera un titular y es que ha cuatruplicado la tasa de infecciones en el día de hoy. Estábamos en torno a los 1.000 cada día y hoy se han reportado 4.000 nuevos casos de coronavirus en la comunidad andaluza. Una cifra yo creo que muy preocupante. Parece que, bueno, pues antes de la Navidad la cosa no pintaba tan mal y estamos viendo en estas últimas dos semanas como no vemos ni una sola noticia positiva, ¿no?, en cuanto al tema de la pandemia, ¿no? Es muy triste que cada vez que vemos, leemos las noticias, vemos los informativos, no hay ni una sola buena noticia en relación a la COVID. Antes eran noticias buenas que iban haciendo que bueno, pues fuéramos viendo al menos un poquito de esperanza, ¿no? Pero estamos viendo como entre nuevas cepas que ya se han quedado en nuestro país, la británica, por cierto, que la mayoría de de los contagios en el Reino Unido son de la nueva cepa, de esta cepa que es más contagiosa, y bueno, son noticias que hoy lunes no sabemos por dónde coger, ¿no? 4.000 nuevos casos en Andalucía, 8 nuevos casos en nuestra localidad, y las medidas que ya la Junta de Andalucía ha aplicado desde este lunes, esas nuevas restricciones por el aumento de casos de COVID. Entre ellos, el cierre perimetral de la comunidad autónoma, el adelanto del cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, las cafeterías hasta las 8 sin alcohol desde las 6, el comercio puede abrir hasta las 8 de la tarde y las reuniones máximo 6 personas. El toque de queda de las 11 pasa a las 10 de la noche y, bueno, pues la limitación de las reuniones, como decimos, a 6 personas. Esto es lo que ha entrado en vigor hoy, pero yo creo que a tenor de las cifras con las que hemos amanecido hoy en Andalucía, ya han tomado cartas en el asunto porque a las 3 en punto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirmaba que en función de cómo vaya evolucionando la pandemia esta semana en Andalucía, no se descartan nuevas restricciones a finales de semana. O sea que vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla la semana porque es muy probable que tengamos un confinamiento más duro del que ya estamos teniendo. Lo cierto es que las nuevas normas restrictivas de la Junta de Andalucía han sabido a poco, ¿no? Hay voces que alertan de que son muy laxas estas nuevas medidas, ¿no? Comenzamos contigo, Pepe Montiel. Bueno, pues primeramente desea feliz año a todos los oyentes, ¿no? Como es el primer café lido del 2011. Pues sí, Fran, lamentablemente creo que nos fuimos del último cafelito del año pasado, no sé, augurando un poco esto, ¿no? De a ver qué pasa con este desconfinamiento, este nuevo contacto social, a ver qué pasa. Es verdad que no es una novedad, que si miramos a Reino Unido y esta mañana hablando con clientes de esa zona, bueno, lo que me cuentan es un poco desolador, la verdad. Ellos han sido bastante más duros, el gobierno ha sido bastante más duro que de momento lo está haciendo la Junta, aunque parece que va a cambiar. Y también Japón, también nos hemos desayunado esta mañana con una nueva cepa distinta a la de Sudáfrica, es distinta. Bueno, dicen los epidemiólogos que bueno, que el virus intenta defenderse, intenta mutar, no sé, está mal decir, bueno, esto es normal, bueno, normal, ¿qué es normal? Lo que sí es cierto es que no nos va a quedar otra que seguir apretando los machos y seguir teniendo mucha paciencia y siendo responsables y haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Pepe, llevamos unas semanas hablando de la tercera ola y yo creo que a tenor de estas cifras podemos estar diciendo que ya la tercera ola está llamando a las puertas, ¿no? Pues sí, bueno, yo en primer lugar pues me uno también a esa felicitación que ha hecho Pepe Montiel por el nuevo año a todos los oyentes, ¿no? Yo desde luego a mí puedo decir que a mí no me coge nada de sorpresa, ¿eh? Porque yo, si alguien me está escuchando de la gente con las que yo he hablado durante todos estos días, previos a la Navidad y después de la Navidad y todo eso, yo mantenía de que esto iba a aumentar. ¿Por qué? Porque yo veo que hay una cantidad de personas que son muy irresponsables, muy irresponsables. Se van de botellonas, se van de fiestas, se ponen como siempre se han puesto. Y claro, cuando una persona pierde ya todavía, si es un poco responsable, si es un poquito responsable, esa responsabilidad la pierde, ¿eh? Con el alcohol y con otras cosas que no son alcohol, porque eso está a la orden del día, yo no me estoy inventando nada. Y yo veo que hay muchísima gente, desgraciadamente, que son muy irresponsables. Yo no me estoy refiriendo a Ubrique, yo digo en general. ¿Eh? Extenderemos también el debate en ese sentido, Pepe. Jorge, como le comentaba yo a Pepe, parece que esto ya está claro de que estamos en una tercera ola, ¿no? 4.000 casos, sí, de 1.000 y pico que se estaban reportando a diario. Estamos rozando ya en Andalucía, en un solo día, bueno, pues una cifra muy preocupante, ¿no? Esos 5.000 casos, ¿no? Sí, yo ya no sé si esto es una ola o es la marea normal, o sea, esto es como todo, como también hay que hacer un titular de prensa, la prensa le encanta tener nuevos mecanismos para seguir enganchando a la gente, pero la puñetera realidad es que podemos comprobar que cuando las medidas se endurecen, las tasas bajan y cuando se relajan, suben. En todas las partes del mundo, ya sea formatos más estrictos, menos estrictos, y ya incluso muchas veces no se tiene muy claro, porque claro, después cuando se dan noticias, que ya no sabe uno muy bien quién las da, porque deberíamos de ser todos tan escrupulosos en creernos lo que dicen los que saben de esto, pero como ya parece que todo el mundo sabe de esto y cualquiera puede poner en entredicho la opinión de un experto, yo he estado leyendo estos días atrás, incluso que no se sabía muy bien si la vacuna al final te protege o no te protege, o sea, es que eso, aunque fuese verdad, no hay ni que decirlo. O sea, no lo sé, porque es que, ¿para qué ayuda? ¿De qué sirve eso? Para generar mucha más desconfianza, mucho más descontrol, y sobre todo para que los irresponsables digan, bah, esto da igual, ¿no? De esto, si haga lo que haga, te va a coger. No, pero está demostrado que cuando las medidas aprietan, el número desciende. De hecho, también estamos en lo de siempre. Los datos de los lunes son siempre un poco engañosos porque viene el acumulado de los fines de semana que no se contabiliza. Sí, mañana esperemos que la cifra. Claro, se estanque, hombre, ¿no? Si mañana la cifra es igual o mayor, entonces hay que agarrarse fuerte porque entonces vendrán medidas totalmente restrictivas y además tendremos que asumirlas, ¿no? Esperemos que todo el mundo asuma que no hay Semana Santa, para que por lo menos no tengamos otra vez esa necesidad imperiosa de decir hay que volver a salir, ¿no? Hombre, y para no ser menos, hombre, indudablemente no desearle a los ubriqueños un feliz 2021, sino desearle a los ubriqueños que entre todos seamos capaces de conseguir que el 2021 sea, con que sea un poquito diferente nada más al 2020, ya yo creo que conseguiremos algo. Ha comentado González las irresponsabilidades, ¿no?, que se han cometido, y este tipo de actos, ¿no?, lo hemos visto que en otra situación nos parecería normal. Hemos visto multitud de situaciones un poquito que desafían prácticamente la lógica dentro de la pandemia y hemos asistido en estas Navidades precisamente a diferentes aglomeraciones, fiestas prohibidas o fiestas clandestinas y todo este tipo de malas actividades o de irresponsabilidades pueden redundar en las fechas en las que estamos en nuevos contagios, ¿no? ¿Pensáis que se nos ha ido la cabeza un poquito en las Navidades con las celebraciones, etcétera, etcétera? ¿O nos hemos comportado correctamente? Parece ser que en Ubrique no ha habido que lamentar ninguna incidencia, o al menos sí que Pepe Salguero, el jefe de la policía, hace unos días lo comentaba en los micrófonos de la radio, que a pesar de que hayamos estado viendo situaciones un poco rocambolescas en otras localidades, parece ser que aquí en Ubrique, bueno, pues la cosa ha pasado con cierta normalidad, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto de la situación que se ha vivido en Ubrique en estas Navidades. Bueno, en Ubrique la verdad es que yo no tengo datos de que hayan ocurrido, digamos, que no hayan pasado lo que ha pasado en otros sitios. Pero esta mañana, por ejemplo, yo he escuchado una entrevista en Canal Sur que le han hecho al alcalde de un pueblo, que no recuerdo exactamente el nombre del pueblo, pero es que incluso ni la provincia, pero creo que es de Jaén, donde hay un índice muy alto, una tasa muy alta, ¿no? Señora, señora, creo que son 7.000, ¿no? Exactamente, muy alto, ¿no? Muy alto. Bueno, el doble del nivel nacional o quizás más, ¿no? Y el alcalde apuntó que es un pueblo pequeño, ¿eh? No es un pueblo grande. apuntó que un caso de esto había salido de una familia que es muy grande, la familia. Claro, si se han reunido la familia ahí, y otro había salido de un bar. Claro que sale de un bar, que me perdonen los de los bares, pero de, que yo he escuchado muchísimas críticas diciendo lo del cierre de las 6 de la tarde a las 8 de la tarde, cuando todo el mundo va allá con el cubatita y con y se quita la mascarilla, que precisamente yo entiendo que esa ha sido una de las buenas medidas, pero a lo mejor ha sido corta, han sido pocas, poco. Pero es evidente que el virus se expande de esta manera. 8.000 casos por cada 100.000 habitantes en esta población de Córdoba, que nos decías tú, Añora se llama esta población. 1.500 habitantes y la tasa 8.000 casos, ¿no? Cuando el pueblo es pequeño, la cifra, bueno, pues vuela más, ¿no? Yo digo, a mí lo que me sorprende es que la gente se sorprende. O sea, porque entonces me da la impresión de que nos están tomando un poco... Nos están tomando un poco el pelo a todos, ¿no? O sea, aquí todo el mundo sabe lo que ha hecho cada uno, no necesitamos contárselo a nadie, ¿no? Tú sabes si has respetado o no has respetado, si te has reunido más de la cuenta o menos de la cuenta. A lo mejor un día dice, uy, ese día cometí el fallito y nos reunimos más y fuimos y quedamos por la tarde. Todo el mundo sabe lo que ha hecho, pero está demostrado, o sea, no es una cuestión de medidas. La única medida es que fuese un cierre policial y a todo el que se mueva por la calle lo detuvieran. Que es que muchas veces decimos, hay que ver los chinos, los cumplidores que son. Bueno, a mí no me gustaría estar en el régimen chino y cumplir las normas, ni que narices. Te sacan la vara. Claro, por eso te digo, es que es muy fácil decir esas tonterías, porque si aquí estuvieran dándonos con la vara cuando nos salimos, estaríamos diciendo que dónde está la dictadura, ¿no? Por eso te digo, pero que a mí lo que me jode es eso, ¿no? Que pongamos cara de extrañeza, nos asustemos cuando escuchamos los datos, si todos sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Y lo que dice Pepe, no es que en Ubrique se hayan dado menos o más casos, lo has dicho tú, Pepe, Frank. Es que, hombre, hasta el punto de que haya una fiesta de 3 días en un chalet con 200 tíos, hombre, eso ya es demasiado, es que eso me parece ya, y encima que no haya una manera legal de que la policía pueda entrar para desalojarlo, eso sí que es de chiste. Eso no es de COVID, es de chiste. Como ha pasado en estos chalets de Madrid, en algún otro sitio, en Barcelona, también. Bueno, y esos son los localizados, los no localizados. O sea, que tú me digas a mí que la policía se tiene que quedar en la puerta con los brazos cruzados esperando a que los tíos vayan saliendo para poder hacer algo. Por favor, me parece que es una verdadera locura. Pero bueno, entonces, si ahora de ahí, de esas reuniones, salen contagios masivos, ¿quién se asusta? ¿Quién se va a echar las manos a la cabeza? Entonces, al final, es un compromiso individual y colectivo, si me apuran, ¿no? A mí me sorprende mucho que en esa fiesta, ¿no?, que ha mencionado Jorge, que han salido en la prensa y se ha visto en la tele y demás, que quien asiste a ese tipo de fiestas masivas realmente anteponga 12 horas de diversión, 22 horas, de las horas que sea, bueno, ¿por qué no decirlo así, no? La posible muerte suya, sí, de un familiar. Realmente lo que me sorprende, el, no sé, cómo de frágil, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Sí. Somos y que anteponemos una cosa a la otra. Sobre Ubrique, yo realmente no puedo ni juzgar porque realmente ni he salido, vamos, las cosas como son. No lo sé, ni desde que se ponía el sol, la verdad es que no. Pero... no se ha oído nada, gracias a Dios. Aquí parece que, no sé, o no ha trascendido, lo han hecho tan bien que no ha trascendido, o como quiero yo creerme, que no ha pasado nada raro, ¿no? Fuera de lo que natural. Sí es cierto es que estamos viendo confinamientos más duros en toda Europa, y aquí parece que todavía no queremos asimilar que quizás un confinamiento más duro sea lo más efectivo, no tan largo como aquel primer confinamiento, pero sí que estamos viendo como todos los países de Europa uno a uno están cayendo precisamente en eso, en un confinamiento más duro. Tenemos el ejemplo de Gran Bretaña, tenemos el ejemplo de Alemania, de Bélgica, que están endureciendo. Suecia desde hoy también. Están endureciendo las medidas, y medidas que van encaminadas precisamente a confinamientos, no tan duros como los de marzo, pero confinamientos cortos, ¿no? Salida lo más imprescindible posible. Y evidentemente el parón prácticamente de todas las actividades que no sean de primera necesidad, ¿no? ¿Es factible eso en España? ¿Las economías de esos países pueden soportar un confinamiento y España no? ¿Por qué no se toman esas medidas en nuestro país? Claro, yo entiendo que en algunos países europeos, pero creo que tampoco en todos, porque hay algunos países que están, incluso por la economía y el nivel de vida y demás, pues está por debajo del nivel que tenemos en España, ¿no? Pero en la mayoría de esos países tienen una economía más saneada, son gente que tienen sus ahorros, porque aquí es una de las cosas que en España parece que ese concepto se ha perdido. Aquí hay que vivir al día. Y la mayoría de la gente vive al día. Digo, la mayoría de la gente que tienen un sueldo medio mínimo, los mileuristas, ¿no? Viven al día. En Ubrique, en Benoca, a donde quiera que nos refiramos, ¿no? Al ejemplo que queramos poner, la población que queramos poner. En España es así. Somos de esa manera. En otros países, pues, la gente tiene sus ahorros, después se van un mes de vacaciones a otro país, tienen una vida más, no sé, muy distinto a nuestro carácter. Eso sí puede ser. Pues, hay una parte fundamental que nosotros muchas veces obviamos, y bueno, y aquí lo hemos dicho, que es el clima. Es que no es una tontería. A que si el tiempo que está haciendo estos días se mantiene durante dos semanas más, no hace casi ni falta tomar medidas de confinamiento. Te quiero decir, a los de Madrid ya no hace falta ponerles confinamiento, están confinados. ¿No? Y no es un chiste, sino es que están confinados, porque la puñetera nieve no los deja moverse. Y tú dices, verás cómo ahora los datos van a ser mejores. Pues claro que van a ser mejores. Se van a quedar una semana prácticamente sin moverse. Pero claro, por otra parte, los que van en el metro, que esta mañana me parece que en dos horas habían pasado 125.000 personas por el metro, pero claro, tú dices, ¿cómo van a trabajar así? O sea, tienen que ir de alguna manera, ¿no? Es que es muy complicado, es que por eso te digo, es que es muy complejo. Por una parte, les va a venir bien, pero por otra parte, el uso del transporte público va a ser mortal. Va a ser mortal porque ahí, si alguien se podía escapar, ya no se va a escapar nadie. Pero bueno, yo qué sé, entonces tendremos que confiar en que después las vacunas sean efectivas y en que haya una serie de medidas que permita. Lo que no se va a hacer, vamos, yo creo que no se va a hacer en España, es volver otra vez al estado de alarma. ¿Por qué no? Porque no se puede paralizar la economía. Da igual, ahora da igual que los análisis nos digan que la economía debería de estar mejor, debería de estar más enfocada, más no sé qué, más saneada, da igual. Cuando tú tengas eso hecho, entonces podrás hablar. O sea, demostró que con tres meses se nos fue la economía al garete. Y otro segundo empujón de eso, yo no sé si lo aguantaríamos. Sobre lo que ha dicho Pepe de la cultura del ahorro, yo estoy muy de acuerdo. En esta llamada que lo he mencionado antes, ¿no? Con estos clientes de Reino Unido, porque hemos estado una hora, fueron 10 minutos del negocio, 50 minutos de qué tal, qué ha pasado, qué tal, ha sido así. Y han mencionado eso, ¿eh? Menos mal que tenemos, que hemos hecho, que tenemos ciertos depósitos, que tal, porque de hecho, la pareja de esta persona con quien he hablado, es autoempleo, autónoma, ¿vale? Y su industria no está funcionando al nivel que debería, es más servicio, turismo, traer clientes, tal. Y achacaban eso, que menos mal que tenían ciertos ahorros, cierto. Y es verdad que no está esa cultura aquí en nuestro país del todo, al menos en mi círculo cercano no es esa la cultura. Hoy en la mañana hemos estado hablando con Miguel Rosado, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ubrique, ¿no? A tenor de las nuevas medidas, las nuevas restricciones que ha puesto la Junta de Andalucía para durante este mes prácticamente, hasta el 24 o 25 de enero, si no cambia esta semana, como ya decimos, que puede haber un cambio. Desde la Asociación de Hosteleros han valorado las nuevas medidas de este colectivo, que afectan directamente a bares y restaurantes. Se ha hecho pública su indignación, el colectivo de hosteleros de nuestra localidad, al comprobar que son más afectados por las restricciones, responsabilizándole además a los hosteleros de la situación en la que estamos. mientras que otros sectores como las grandes superficies comerciales, por ejemplo, no se están viendo tan perjudicadas, ¿no? Ellos comentan, y así lo ha hecho saber el presidente hoy en los micrófonos de la radio, que a pesar de que ellos toman todas las medidas de seguridad para abrir su negocio, que la clientela que está bajo su custodia, entre comillas, lo está tomando, pero que no pueden tampoco impedir que gente se pare en la calle a hablar con los que están tomándose un café, ¿no? Y que sean más de 6 y que se quiten la mascarilla. La hostelería es la gran perjudicada, sin duda, ¿no? Sin duda, y yo lo entiendo perfectamente, la indignación, bueno, la comparto a tope, porque es muy fácil ponerse en su lugar, que bueno, ¿qué pasa? No, me están dejando trabajar y ven que las cajas diarias cada vez van a menos, o bueno, hay ciertos picos, luego bajan, luego las restricciones, se entiende perfectamente. Es verdad que no es justo que se diga que el foco es el bar, el restaurante. Yo creo que el bar en sí no hace nada. El servicio de comida no hace nada. La cerveza que te tiran no hace nada. Es que hacemos lo que estamos ahí consumiendo. Pero es evidente, ¿no? Es evidente. Eso por un lado. Por otro lado, hablando con un hostelero de Ubrique el otro día, bueno, ¿y qué tengo que ser? ¿Policía? Con mis propios clientes, que luego le voy a dar el ticket y me tienen que pagar, que tengo que estar encima, ¿por qué no? De vez en cuando se pasa a la policía y tienen que ser ellos los que tengan que decir que no se esté comportando, que le invite a pagar e irse, que no tengo que ser yo, que me estoy quitando. Y es cierto, es cierto, pero bueno, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo se hace? El responsable es el propietario, ¿no? La policía no entra en un negocio, la policía no entra en tu fábrica, salvo que no sea para dictar las normas de tu empresa, las dictas tú. Eso es muy complicado. Eso es lo porque además tendría que haber un policía que pasara en el momento oportuno en el que se está produciendo. Bueno, Jorge, eso no va a pasar. Pero vamos, yo también te digo una cosa. Yo sé que hay gente de bares que están continuamente los camareros avisándole a la gente, mira, no os podéis poner más de aquí, no os podéis poner más de aquí, y otros que son más lazos en esas medidas. A ver si me explico. No hay por qué llegar con un palo y echar al tío a palazos. Pero yo sí he visto decir, oye, ahí no podéis estar tanto, tenéis que separaros. Y la gente se ha separado. Tampoco hay ningún... Te quiero decir que no hay que llegar a ningún enfrentamiento, porque lo que ha dicho Pepe un poco, cuando te tomas la segunda cerveza, ya parece que ya los metros se convierten en centímetros, ya da un poco más igual. Bueno, pues que a lo mejor apareciera el responsable diciendo, mira, perdona, pero tenéis que volver, y no pasa nada, ¿no? Pero que es muy complicado, es verdad. No, esta persona lo que decía es fíjate en qué tesitura me están poniendo, claro, de un más, cliente más, que le tengo que llamar la atención. Laxamente. Te toca un borde, además. ¿No? Y encima, oye, ¿qué pasa? Bueno, tampoco voy a contar, ¿no? El mensaje, pero encima que estoy aquí dejándote tal. Pues ya está, pues dame la cuenta. Está claro. ¿Ahora qué hace? Es muy complicado. O sea, los han puesto pues entre la espada y la pared, la verdad. Sí, no, es verdad, pero lo que sí es cierto es que muchas veces las medidas no se entienden, no se entienden que no se correlacionen esas medidas, ¿no? Tú dices eso, hay por lo menos un objetivo muy claro marcado en el tema de la restauración, y sin embargo hay otros tipos de negocios donde se es bastante, por lo menos no voy a decir que la administración sea más laxa, pero desde luego lo que sí es, ha sido menos incisiva a la hora de marcarle esos criterios, ¿no? Parece que si tú estás en una tienda de textiles, porque no estés tomando una cerveza, parece que, vale, tú dices que si no estás tomando una cerveza estás menos tiempo. Bueno, vale, no lo sé. Por eso te digo, es muy complicado marcar todas estas dinámicas, ¿no? Pero sí es cierto que algunas veces eso, y las grandes superficies, también hemos visto imágenes súper saturadas de gente. Y que no me diga nadie que va a una gran superficie y está media hora. El que va a una gran superficie se tira bastante más tiempo en la gran superficie. Pero bueno. Queda claro que el gran perjudicado en esta pandemia en cuanto a los negocios están siendo los hosteleros, a los que desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo, ¿no? Y por supuesto que no tienen culpas. Ellos están diciendo que se sienten como criminalizados, ¿no?, por las instituciones, de que parece que son el foco de contagio la hostelería y quizás la mala praxis de los que vamos a la hostelería o los que vamos a según qué negocio, ¿no? Y no podemos olvidarnos, como lo hemos comentado aquí mil veces, que esto es una responsabilidad individual, que cada uno tiene que mirar por su pellejo. Yo diría que quizá un poco más que la hostelería, ¿vale? Que están como están y tal, agencias de viaje que no están haciendo nada. Eso sí que están haciendo cero. Y empresas que se dediquen a, no sé, como aquí en Ubrique tenemos alguna, ¿no? De salir al campo, te acompaño y te enseño rutas, se trae al viajante o al turista, al visitante de Madrid, de donde sea, o de fuera de España. Es que no están haciendo absolutamente... Eso sí que están facturando cero. Que también nos tenemos que acordar de ello, por supuesto. Bueno, estaremos muy pendientes de si hay restricciones nuevas, si hay modificaciones, ¿no? En estas nuevas normas que ha aplicado la Junta de Andalucía, recordemos, hasta el 25, hasta la madrugada del 25, del 24 al 25, pero como a las 3 y pico de la tarde el vicepresidente de la Junta de Andalucía anunciaba que, a tenor de cómo se vaya presentando la semana, tendremos nuevas normas para aplicarse de inmediato prácticamente en nuestra comunidad autónoma y estaremos muy pendientes de ella. Otro caos también importante el que está siendo en nuestro país el tema de la vacunación. Ya parece que ahora hemos cogido buen ritmo, no el que deberíamos, pero hemos vivido unos días, una primera semana en la que estábamos viendo cómo las vacunas llegaban, pero no se ponían, ¿no? ¿Quién más vacunas ha puesto? Asturias, con el 75%, no de vacunados, sino de vacunas administradas, de las recibidas. Melilla en segundo lugar, con el 67%, Galicia 65%, Ceuta 63%, Castilla y León 55%, Andalucía ha puesto el 49% de las vacunas recibidas. En Andalucía hemos recibido 140.000 vacunas y se han administrado casi 70.000 vacunas, la mitad. Y así podemos seguir hasta Madrid, que es la comunidad autónoma que menos vacunas ha puesto. Solamente el 14,3% de las vacunas recibidas ha inoculado ya la administración madrileña. Parece que cuando llegó la vacuna, lo estábamos anunciando también aquí en el Cafelito, lo comentamos ese día que ya parecía que había avisos de que la vacuna iba a ponerse a finales de año. Lo comentábamos con alegría, ¿no? Con cierto gozo, ¿no? Pero hay que ponerla, ¿no? Después de esto, como que esa sensación de alegría se nos queda ahí como paticoja, ¿no? Porque estamos viendo que las neveras siguen llenas de vacunas. ¿Qué está pasando? No ha habido previsión en este sentido, porque teníamos casi un año para prepararnos, ¿no? Pero yo hay una cosa que digo, de verdad, ¿eh? A mí... No sé quiénes son los que bajan a segunda de esa liga. A ver, Asturias, Melilla, Galicia. Eso ganan la liga. Y los que bajan a segunda. Pues se supone que la mitad. Es que Madrid. ¿Qué tú crees? Yo de verdad te lo digo, ¿eh? En este país tenemos una cantidad de debates peregrinos que no sirven nada más que para llenar horas de prensa y horas. Mira, los porcentajes no lo sé. Yo no sé ni cómo son los procesos de vacunación, porque ahora también todo el mundo sabe cómo hay que hacerlo. No sé cómo distribuyen a sus profesionales para hacerlo, las logísticas que tengan que montar, pero es que aquí parece que lo sabemos todo. Siempre será más fácil decir, no, las vacunas tenían que haber llegado y está puesta en 3 días. Y para eso hacen falta 5 millones de tíos poniendo vacunas, porque yo es que he escuchado datos de las vacunas que se ponen al día y me parece una barbaridad. Y siempre habrá uno que dirá, pues se podían poner más, ¿no? Sí, pero lo cierto es que con pues, claro, el ritmo de vacunación que tenemos no se va a cumplir el calendario que estipulaba el gobierno para que en julio... Pero es que los calendarios estamos... Yo de verdad te lo digo, yo muchas veces... después hay otro debate, que quién tiene que poner las vacunas. Yo diría, yo que no soy quien tiene que organizar nada, que las ponga todo el que sepa. Que pueden ser las farmacias, por decir algo, que las pongan. Que puede ser no sé qué... Ahora, ¿quién lleva ese control? ¿Cómo se controla esa logística? ¿Cómo se sabe quién es el que está vacunado y el que no está vacunado? ¿Quién lleva el control periódico? Es que, no digo nosotros, que nosotros lo que estamos haciendo es reproduciendo lo que dicen en las noticias, pero cuando se critican esas cosas, pero como eso casi como con todo, en este país de verdad, nos hemos acostumbrado a unos debates de peregrinos que yo creo no nos llevan a ningún sitio, ¿eh? Y además, vuelvo a decir lo mismo, ¿ayuda algo saber el ranking de popularidad del que pone las vacunas o no las pone? A mí me gustaría escuchar y decir a lo mejor, no, mire usted, se están poniendo menos vacunas porque, por ejemplo, en Madrid hay un 25% de centros de salud que están cerrados. Por problemas, ya no me voy a meter en la política de Madrid. Entonces te dije, hombre, si esos 25 centros de salud estuvieran abiertos, pues el 25% me refiero, estuvieran abiertos, habría más gente poniendo vacunas. Vale, eso sí puede ser una justificación. Pero el otro ranking yo creo que no nos lleva a ningún sitio, de verdad. Bueno, es que nos creemos que quizás este caos que tenemos solamente es en España, pero a fecha de 8 de enero en Francia, corregidme si no me equivoco, no habían llegado ni al 1% de vacunación, ¿no? Claro, pero global, ¿no? Que es un problema que atañe a todas las naciones, ¿no? Esto nos ha venido grande a todos, ¿no? Pero vemos con desasosiego como quizás... No sé, yo he escuchado criticar hasta que el avión ha tenido que parar en Vitoria. ¿Qué pasa? Que es que el piloto dice, o sea, ahora sí, le voy a dar por culo. Tenía que ir al baño, ¿no? Tenía que ir al baño. Ahora voy a Madrid y me voy a Vitoria, chiquillo. Será por necesidades, ¿no? Pues hasta eso se ha cuestionado. Yo he escuchado a la ministra, una ministra, decir que había un problema en el traslado de la vacuna de Bruselas a España, no sé, que tenía que venir a no sé dónde, si era a Granada o dónde era, las vacunas para Andalucía, ¿no? Y que ya estaba solucionado porque es que el avión había ido a otro aeropuerto que no era... El problema era ese, pero que estaba solucionado. Yo entiendo que las vacunas... Estaba cerrado hasta ayer. Barajas esto ha cerrado. No, pero habrá sido a Valladolid o a donde sea, ¿no? Sí, ¿no? El avión ha ido a otro sitio, no a sí, pero que no, digo a Granada que no, que o a no Sevilla, estado, donde que no, tenía no, que ir. Claro, que no es porque se ha despistado el piloto, que era porque... El problema no se sabe, pero bueno... Yo es que entiendo tan poco de esto que a veces pues casi no me atrevo ni a hablar, ¿no? Porque pues no mete la pata. Pero yo entiendo que la vacuna son dos dosis, ¿no? Al cabo de un tiempo, de no sé cuántos días. 3 semanas, 2 semanas. Y claro, si llevan puesta, por ejemplo, el 50%, se entiende que es que están reservando el otro 50% para la segunda, ¿no? No, porque tampoco van a estar 15 días sin venir vacuna. Vacunas están llegando todos los días. Cuando toque la segunda dosis de ese, se supone que habrán venido más vacunas. Pero como eso tampoco estará muy, digamos, muy garantizado, pues en fin. Es posible, ¿no? Pero a lo mejor el error es primero del gobierno de decir, se va a vacunar en 3 meses. A lo mejor ese es el primer error. Porque, y me imagino que en casi todo... Yo me imagino que es tanta las ganas de querer decir que ya tenemos esto controlado y no se da cuenta de que después se cuentan los días. Que es malo vender la piel del oso antes de cazarlo. Yo creo que hay mucha ganas en ganar ese ranking. Hay muchas ganas de competencia, hay muchas ganas de llegar el primero simplemente para decir que no sé eso que vale, ¿eh? ¿Sí? Y ponerte que te pongan la medalla de oro. Pero el que llega primero dice, soy un modelo de eficacia. Eso, mira qué bueno soy, votadme. Y ese es el error, votadme. Todo. Estas cosas también, por desgracia, se están mirando desde ese prisma electoralista, político, porque es así. Sí, sí, sí. Porque, claro. Fijaos, he estado callado porque, creedme, queriendo he estado de muy desconectado, muy, muy, muy desconectado, digo, y otra vez lo mismo, y otra vez al mismo diciendo lo mismo, y otra vez la misma hablando mal del mismo, y ya está bien, dejadme ya. Entonces, hay muchas ganas de... No sé si decir incluso revanchismo, vete, lo dije. Hay ganas de eso. Pero de verdad, lo digo en serio, hay muchas ganas de decir eso. Entonces, eso es muy triste, eso es tristísimo. Eso es, no sé, idiosincrático de España, de este país, pues seremos así. Pero lo importante es, hay que poner la vacuna y saber y que nos cuenten de manera transparente qué recursos están poniendo, si están. Luego, nuestro presidente el otro día dijo que sabía... no sé, un 35% más de recursos, dijo hasta una cifra y todo, que ahora vete y compruébalo, ahora vete y pues te lo tendrás que creer, que es lo que estoy con Jorge, ¿no? Pues si lo ha dicho ese hombre, ya está, tendrá que ser así, se lo dice el de Madrid. Pero incluso, Pepe, estas cosas después también tienen su confusión, porque el gobierno puede librar un 35% de recursos, pero para los neófitos, para nosotros, podríamos creernos que el decir... con que lo anuncie el presidente, es como si las comunidades tuvieran ese dinero en una tarjetita. Ah, no, los procesos administrativos. Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado? Bueno, y los que hemos estado en un ayuntamiento nada más, si para tramitar cualquier papel son 3 meses. Te quiero decir que desde que se... Por eso digo, muchas veces yo creo que los políticos se equivocan en querer dar la buena noticia tan rápido que no cuentan, o por lo menos no contemplan, que el ciudadano empieza a contar desde el minuto que tú lo anuncias. Y ahora viene todo el proceso. Y después los subsiguientes problemas que puedan salir, o lo que pueda pasar. Es que tú dices mañana, pues que contraten las comunidades un 10% más de enfermeros para vacunar. Es que aunque fuera así, el proceso de contratación, que no se crea nadie, que es decir, tú... oye, vení para acá que os contrato. Eso tiene un procedimiento administrativo. Es que es así, nos guste o no nos guste. Por eso muchas veces yo creo que se equivocan dando esas noticias con tanta rapidez, porque después eso, después el ciudadano no quiere saber de ningún tipo de procedimiento y empieza a contar desde y el día. Y hace bien, ¿eh? Y hace bien, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Hombre. No me lo digas, no me digas que esto está ya. Dime que estás ya cuando esté en el centro de salud para poner la vacuna. Es verdad. Pero las malas nos la intentan ocultar, sí, claro, Jorge. Probablemente. A eso es lo que no veo yo. Que si se no del caballo, dice. Pero, está bien, ¿te crees que soy imbécil o imbécil? Dime de las dos, ¿tonto no, o imbécil? Que cuando vimos las vacunas llegando a nuestro país, una imagen que dio la vuelta. Una imagen pensamos que íbamos a estar vacunados ya a los 2 días, ¿no? Quizás crear en la población ese tipo de expectativas falsas. No, pero tampoco el trasladar mensajes positivos tampoco tiene que ser malo. Todos sí, hombre, llegan las vacunas y es verdad, llegaron. Esa imagen no es mentira. Por cierto, no era el aeropuerto de París, sino era un aeropuerto español. Ahora, de ahí a que esas vacunas llegaran a donde tenían que estar para empezar a aplicarse, pasa su tiempo. Pero, ¿quién, no sé, lo pongo en mi negocio? Cuando te llegan las pieles... Cuando se llegan las pieles, nos dice ya está el pedido hecho, ¿no? Claro. Ahora, mira, realistamente me tienes que dar 3 meses, te voy a decir un montón de tiempo. ¡Buah! Y el cliente se queja. ¿Cómo que 3 meses? Es que es así. Yo ya lo he mirado y es así. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir las expectativas. Yo creo que es muy sencillo, y eso es ser honesto, transparente y ir de frente. Y muchas veces no nos han ido así, no nos han ido así. Anunciaron lo de la vacuna a bombo y platillo, que no critico el anuncio, ¿eh? Eso hay que hacerlo con el gobierno de España, me parece bien, porque ¿dónde va a estar? Y es la nuestra, pues ahí está. Pero no nos contaron la segunda parte. Esto está aquí, señores. No llegaremos a un ritmo bueno hasta pasados 2 meses de vacunación, hasta sí. Pasados 2 meses. Es así, ¿no? Pues no nos lo cuentan, eso no nos lo cuentan. Bueno, vamos a cambiar de tema. Recordar también que el pasado martes se procedía a la vacunación de usuarios y trabajadores de las dos residencias, la del Curtido y Nuestra Señora de los Remedios, como el personal sanitario de nuestra localidad, que es una buena noticia, ¿no? Al menos esa primera... Esos están vacunados, de verdad. Están vacunados ya. Y también el pasado jueves se procedió a la realización de test personales en los centros educativos para la vuelta segura a las aulas, ¿no? Los docentes han sido sometidos a test, que bueno, pues también es una buena noticia, ¿no? Que se tomen este tipo de medidas, sobre todo para cuidar a los más pequeños, ¿no? En el colegio. Nos comentaba un oyente que por qué no se hace como se hizo en las playas en verano, gente controlando de que, bueno, pues haya... personas que cumplan la norma, nos dicen que pueden contratarlas el ayuntamiento, que hay muchas personas paradas y que tiren de ello, nos dice. Y otro sí, eso está muy bien, comenta, pero pregúntale de dónde se sacan los recursos para contratar a esa gente, que es una parte importante. Y otra oyente comenta que los niños están pasando con esta ola de frío, mucho frío en las aulas al tener las ventanas abiertas. Y hay otros lugares donde también se acumula la gente, como supermercados o bancos, y estos ni siquiera tienen ventanas. Nos están comentando también esta oyente, ¿no? Quizás la seguridad que pueda haber en un aula con el frío, a tener el frío que pasa en los alumnos. Entonces, ¿qué decimos? Y que cierren las ventanas. No, sí, pero si esto es muy fácil. No, esta mujer aporta, digamos... No, sí, yo entiendo, malestar, ¿no? Yo entiendo lo de la mujer. Mi hijo tiene lo que estar en una ventana pasando frío... Y sin embargo, en otros lugares, como bancos o supermercados, nos dicen, claro, pues no se respeta quizás esa norma de tener la diferencia ventilado. Quizás es que el aula es un lugar seguro y el banco no lo es. Esa es mi lectura, vamos. Que se ha pretendido que... Y de hecho... Y niña, bueno, ya os he contado. Y de hecho, no hay ninguna incidencia en colegio digamos, no, no, que pensábamos que los colegios iban a ser un foco, es que y con las normas que se aplican, claro, es imposible que un niño pueden coger una pulmonía todo, no, seguro que sí, una pulmonía la pueden coger en cualquier momento, pero desde luego de COVID me parece que no lo va a coger ninguno, vamos. Ahora, eso es lo que tenemos que sopesar, ¿no? Estamos un poco hablando como lo de antes, ¿no? Bueno, pues hablando de frío y cambiando de tema, el precio de la luz se ha disparado un 27% en el arranque de 2021, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora, con la tarifa regulada, frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020, según los datos de Facua, la Asociación de Consumidores de Nación. Con estos datos, la factura eléctrica del usuario medio se va a situar en torno a los 81,71 euros, lo que representa un incremento de casi el 20% sobre los 67,67 euros, que era la media de una factura en la misma fecha del año pasado. Pues si el año pasado ni paga eso de luz. Pagamos 67,67 en un recibo, este mes, bueno, pues nos van a venir unos 80 euros. No sé qué pensáis de esta subida 27% en el recibo de la luz, y no solamente en una ola de frío en la que estamos viviendo, donde el consumo eléctrico es superior, sino también en una pandemia donde evidentemente hay personas que son más vulnerables, ¿no? Quizás a no poder pagar este tipo de subidas, ¿no? Estamos hablando de un 27%. Es una pasada, vamos. Es una pasada y un contradios, ¿no? Se dice en plan castizo, un contradios. Pues claro, claro que es una pasada. Lo que sí pone de manifiesto es, bueno, que de la forma que está regulada esos precios es la que es, ¿no? Pues, y esto es oferta y demanda, y a más demanda pues sube los precios, y ese es el mecanismo que nos tenemos. No soy experto en ver de dónde viene y de está el precio de la luz. Lo que sí sé es que hace 2 años... miembros del gobierno actual criticaron la subida también, fue un 7 de enero, un 8 de enero igual, que no hay derecho, que Mariano Rajoy, valga Dios que yo lo defienda, pero que tal, que no sé qué, la irresponsabilidad de este gobierno, no están haciendo nada, y bueno, eso se llama un zasca, ¿no? Se llama un zasca, que no me alegro en absoluto, pero volviendo a la anterior, lo que tú haces mal, yo lo intento decir, yo me pongo delante tuya, no miran realmente de manera objetiva en por qué sube la luz, por qué no sube la luz y qué se podría hacer. Entonces, muchos deberían estar calladitos y realmente arrimar el hombro y no hacer esa crítica tan gratuita. No debería de estar, lo que no debería de decir esas burradas, ¿no? Tanto Pablo Iglesias como el señor Garzón. Que decían que era un gobierno indecente, sí, Pedro Sánchez, que no ponía medios para que el alumno subiera. Ahora, ¿quién es el indecente? ¿El gobierno o Pablo Iglesias y Garzón? Pues yo no creo que el gobierno tenga que ser indecente. Pero algunos elementos que hay en el gobierno son unos indecentes. Eso lo tengo muy claro. Por ánimo de ser un experto, yo sé una poquita cosa de esto nada más. Tuve un tiempo dedicado a esto y a mí es que los datos me confunden. Porque eso, el coger y decir que la luz va a subir un 27%, eso no es real. No es real hasta que yo no lo vea. Te voy a decir por qué. El precio de la luz se subasta todos los días por horas. Todos los días por horas. El precio del kilovatio ahora mismo a lo mejor está costando 0 euros. Entonces, si tú te vas al pico más alto de subasta y con eso lo extrapolas a un recibo, no estás diciendo toda la verdad. Es verdad que, por lo que yo he leído en estos días, hay una concatenación de hechos. Primero, un mayor consumo energético. Segundo, el gas argelino se lo están llevando los chinos. Porque cuando no hay suficiente en nuestro recibo hay tres cosas. Cuando no hay, cuando la carga eléctrica se viene abajo, se utilizan las centrales de carbón o las renovables. Como el tiempo está como está y no hay ni eólica ni solar suficiente. Y entonces se va a las de ciclo combinado, que es a la de gas. Y ahora, por lo visto, los argelinos le están vendiendo prácticamente la mitad de su producción a China, con lo cual han triplicado el precio del gas. Vale, por esa parte, si puedes decir tú, como a ellos les cuesta más producirlo, te encarecen su parte del recibo. Pero lo que yo no sé si es que ahora cada hora vale un 27% más. Eso es lo que yo no... Por eso te digo que faltan datos. Tú no puedes coger los días, las horas de pico y aplicarlas como si eso se trasladara automáticamente a un recibo. Y después decir que el recibo sube un 27%, no. Porque los peajes y los impuestos son los mismos y a eso no les afecta el coste de producción de la luz. Los peajes, el transporte... Sí, o sea, va a subir un 27% en uno de los epígrafes de la factura. Claro, ¿no? Pero en el epígrafe, si me apura, es que el 40 y tantos% de la factura de la luz son los peajes y los impuestos, que uno es el IVA y otro es un impuesto de un 5 y pico%. También se ha hablado mucho del IVA que carga el recibo de la luz. Esa es la parte, eso es lo que yo quería decir. Ahora, ahí sí que puede actuar directamente un gobierno. Pero que todos seamos conscientes siempre de una cosa. Desde que empezó la pandemia no hablamos nada más que de bajar impuestos y de quitar impuestos. Después todos queremos servicios. Yo no estoy diciendo que yo encantado que me bajen, pero es que queremos que se bajen los impuestos de todos lados y los servicios públicos funcionan con el impuesto. Si quitamos todos los impuestos, pero es verdad que indudablemente eso lo tendría que mirar o tendría que buscarse la manera de regular ese mercado. Pero ya te digo, a mí me faltan datos por eso, porque yo sé que hubo un día, una hora concreta, donde el pico fue a los 16 y pico céntimos y automáticamente lo traducen, pero vamos, eso hay un mercado en el que... No, el mes que viene lo vemos, Jorge. No, claro, eso. Entonces lo vamos a ver ahora, vamos a comparar. Yo solamente quería hacer una matización a lo que ha dicho Jorge, porque se ha referido a las energías alternativas. Ahí ha nombrado a la energía solar y a la energía eólica, como que ahora no se produce. ¿No producen ahora? ¿Produce? Pues sí, ahora precisamente es cuando más se produce energía eólica. Entonces no están mintiendo. Hombre, en el verano es la solar, pero ahora precisamente con el movimiento de los vientos es en invierno, es la eólica la que más produce. La eólica. Tenemos que tener en cuenta que aunque que veamos estoy mucho diciendo yo que te estoy diciendo que ellos lo que achacan es que en este último mes sí. La producción de solar y eólica no. Se ha venido al suelo la eólica es cuando más produce precisamente, pero tenemos que tener en cuenta que aunque a pesar de que haya buena climatología para que los molinos anden o mucho sol para que las placas produzcan energía, todo el campo eólico y fotovoltaico que tenemos en España no supone ni el 30%, creo que el 20, el 30% de la energía que se consume. Teníamos que poner 5 veces más molinos y más placas para que el 100% de la factura fuera renovable. Sí, sí, la renovable creo, discutiendo. No sé el porcentaje. Lo que estaban 20, 30, no llega al 40%. Lo que estaban diciendo, que ahí es donde puede estar la trampa. Porque lo que sí es verdad es que lo que tienen que hacer, por lo visto, van a abrir una investigación, porque por lo visto, históricamente ha pasado 2 o 3 veces que en situaciones concretas las productoras de electricidad han, digamos, vamos a decir lo que ha dicho Pepe, han trucado el dato para que hubiese que consumir mucho gas, porque además la Unión Europea hace que las eléctricas, en función a cuanto más gas o carbón consuman, tienen que pagar un impuesto extra, y ese impuesto extra también nos lo repercuten en el recibo a los usuarios. Entonces, como han tenido que hacer mucho uso de gas, por eso están justificando que también le van a meter una subida más grande. Entonces, pero que ya te digo, el dato real, bueno, como he dicho Pepe, lo vamos a ver a final de mes en la factura, pero que decir con él, porque haya un día de pico, decir que se sube un 27%, yo creo que nos confunde a todos. A lo mejor resulta que después es mayo, ¿no? Estamos muy pendientes del recibo. Claro. Nada, que a los ciudadanos lo único que nos queda es pedirle que nos eche una mano Felipe González y Aznar, que están en las eléctricas. Vamos a dejar Felipe González, Aznar... Están ahí en su pago, cobrando su buena... representantes de todos. Es lo único que nos pueden, que sí, podemos decirle, sí. ¿No? Pero que en resumen, el gobierno no tiene culpa de esta subida, eso lo tenemos claro, ¿no? No, yo te digo, no, de la subida en concreto, yo creo que no. Lo que sí es verdad, que ellos sí pueden jugar con la parte que les toca, que es con esa parte del IVA que se aplica, con los peajes, porque los peajes los pone el gobierno. Sabéis perfectamente a qué me refiero, pero este año no tiene culpa el gobierno, los años anteriores, a lo mejor sí. Yo no voy a hablar. Estás hablando con ironía, ¿no? Sí, sí. Con mucha. No, pero porque yo me he visto por los pies, yo primero me... No. Carbón, pero pues, yo otro día podemos abrir debate. Pero es horrible. Pero pasó en tiempos de Rajoy. Es horrible y barato. Que no tiene nada que ver con esto. Bueno, vamos no a ir tiene nada que ver con esto. Nos quedan 5 minutos para alcanzar la 6. Hace 4 años vimos como un Donald Trump entraba en la Casa Blanca como un elefante en una cacharrería, prácticamente. En estos 4 años no es que haya estado el elefante muy quieto, porque lo ha zarandeado todo, y estamos viendo cómo se está yendo por la puerta de atrás, y también lo está haciendo como un elefante en una cacharrería, ¿no? El asalto al Capitolio, que quedará ya para la historia de los Estados Unidos, fue un acontecimiento que tuvo lugar el día 6 de enero, cuando partidarios del presidente de los Estados Unidos, del todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando parte del edificio durante varias horas. Este suceso irrumpió en una sesión conjunta del Congreso para contar el voto del colegio electoral y certificar de esta manera la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, ¿no? Y según dicen, hostigados por el propio Donald Trump, los manifestantes hicieron algo histórico, ¿no? Tomar el Capitolio. No iban a hacer nada, porque lo que hicieron fue echarse 4 selfies. Tampoco es que iban a dar un golpe de Estado, porque eran una chirigota. Pero esto, ¿qué arte tiene la gente? Esto simbólicamente en los Estados Unidos va a marcar un antes y un después, ¿no? Sin duda. Ahí me pregunto yo miles de cosas. La primera es, ¿cómo entraron? O sea, ¿cómo accedieron realmente? ¿Les dejaron? Esa es mi conclusión, ¿eh? Claro. Mi conclusión es que les dejaron. Yo lo tengo claro. Eso por un lado. Claro, por otro lado, lo comparo cuando los que apoyaban el movimiento Black Lives Matter, ¿cómo estaba el Capitolio? ¿Visteis las fotos, las imágenes? Llena de militares, vamos. Llenita de militares. Yo hago esa comparación y que cada uno llegue a las conclusiones que quiera, porque a esa gente, a esa chirigota, que la gente tiene un arte tremenda, lo que hemos visto en las redes sociales, buenísimo. Les dejaron, les abrieron las puertas, les permitieron entrar claramente para que, bueno, tuviera eco y hacerse eco de su reivindicación. Y no, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, insisto, lo de los Black Lives Matter, que como unos no entraron, bueno, cualquiera entraba allí, ¿no? Ahí vemos un poco, no sé, ese argumento de la América blanca poderosa y la América negra tal. Esto es un ejemplo de que parece ser que siguen siendo real. Yo creo, la verdad es que estoy contigo con lo que dices de que fue que los dejaron, ¿no? Yo creo que alguien con mucho poder fue el que tuvo la iniciativa, pero yo creo que ahí lo que buscaban era el efecto contrario. Yo creo que lo que buscaban, porque esa gente iban a conseguir, ¿qué iban a conseguir? ¿Qué iban a conseguir? No iban a conseguir nada, porque si fueran un grupo armado, pero hubo muertos, o algo así, ¿no? Podían tener. Ya. Bueno, sí, pero porque son muy brutos. Son muy brutos esta gente, y cuando se hartan de cerveza, pues más todavía. Y yo creo que lo que buscaban era que aquello tuviera una repercusión, pero para que tuviera el efecto contrario, ¿eh? El efecto... ¿Cuál? Que, hombre, que vayan en contra del Trump, este, ah, claro. que la gente... Hombre, si esto está maquinado por Trump, le ha salido el tiro por la culata, evidentemente, ¿no? Además, pues que tampoco... yo por eso he dicho que por detrás puede que haya alguien muy inteligente que haya dicho, pues vamos a dejarlo y que vea el mundo quién es elemento. Yo ese buenismo no lo veo tan... Entonces tú dices, dicen no. Trump incitó e invitó a todos sus seguidores a tomar el Congreso. por eso, y por menos más que todos los tweets, tanto en Instagram como en Facebook, como están todos recogidos, ¿eh? No, ya no, porque le han cerrado la cuenta. Y por eso los tiene el FBI, o sea, que no es broma. Eso y los de todos los que les contestaron. Después, el concepto de chirigota yo lo tengo un poquito diferente, ¿eh? Sí, iban armados, iban muchos con armas, con pistolas, gente con cócteles molotov, y desde luego a cantar una murga, a tocar la guitarra no iban al Congreso. ¿Eh? Es una murga porque es una murga. Y desde luego la segunda parte, si los que entran en el Capitolio son negros, los ametrallan a todos. No queda un tío de pie allí en la puerta. Y además le estarían dando palmas a toda la policía del Capitolio porque ha defendido el símbolo de la democracia americana como tenían que defenderlo. Esas son las vergüenzas que tiene la democracia. O sea, una democracia tan consolidada, tan resuelta, que lo tiene todo tan claro, que tiene tanta ventaja sobre los demás. Pero eso era hace 100 años ya. Pues se lo han comido con papa, o sea, y tendrán que hacérselo mirar muy despacito. Tendrán que hacérselo mirar muy despacito porque esto es lo que traen los populismos de cualquier color y de cualquier índole político. O sea, tú coges a una masa descontenta, desencantada, le cuentas una milonga y casi los obligas a hacer una estupidez. Porque se podían haber jugado la vida. De hecho, los que han palmado se la han jugado, ¿eh? Entonces, ¿tú viste como las imágenes que hemos visto todos de la mujer que quiere entrar por narices y el policía le pega un tiro en la cabeza y automáticamente todos los manifestantes se callan? Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Espérate, que esto no veníamos nosotros. Pues, ¿a dónde iba usted, Pamplina? O sea, en fin, yo creo que estaremos muy pendientes porque hasta el 20 de enero todavía puede haber sorpresas. Esperemos que no de este tipo y que se queden en payasadas nada más, ¿no? De las que nos ha acostumbrado Donald Trump en 4 años. Montiel, Pepe Montiel, muchas gracias. Gracias a Pepe ti. Pepe González, Frank, muchas gracias por estar. Y Jorge, también feliz año a los tres. Y bueno, pues empezamos un año nuevo de Cafelito y esperemos contar buenas noticias también a lo largo de estas semanas. No hay tiempo de deportes esta semana, pero sí que a las 6:30 ya saben que tienen cita con las noticias con María Carmen Lamela. Feliz tarde. Vamos, y hasta mañana. Controla el ranking de vacunados. Estaremos pendientes.